¿Qué tal estás? Saludos, bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Esto que arrancamos ahora es la edición 1620 de Con Fuerza Heavy y es la primera que hacemos en el año 2025. Apenas arrancado el año y ahí estamos nosotros, al pie del cañón, para llevarte otra vez todo eso que a ti te gusta. Esa música que estás disfrutando, pues siempre que puedes, y que nosotros condensamos en tres horitas, sobre todo con los estrenos discográficos más recientes, para que tú lo disfrutes en este programa, que una semana más vuelve a estar ahí entre los primeros más escuchados y descargados de iVoox dentro de la sección de rock y metal. Por eso, una semana más, muchísimas gracias a todos y todas por elegir Con Fuerza Heavy. Pues tres horas por delante para escuchar y disfrutar lo mejor, como siempre. Sabes que Live at Budokan se ha convertido ya en el nuevo disco grabado en directo precisamente por Helloween. Y bueno, pues que es, digamos que un poco para mitigar la espera de que no se nos haga demasiado larga para la llegada este mismo año, este próximo verano, ya del disco nuevo de Helloween, con temas de estreno y además también con su visita a nuestro país. Pues con ellos, con Helloween y con este nuevo disco que acaban de publicar en directo, grabado en Japón, en la Budokan. Así arrancamos hoy esta edición 1620 de Con Fuerza Heavy, con una canción que me encanta. Comenzamos, esto es Con Fuerza Heavy. We'll be right back. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Oh, Lord, I am. Yes, I am. And he is. And he is. And he is. Recoge unos poquitos de los grandes clásicos de Helloween, claro, unos poquitos, porque en un disco directo pues no se puede meter todos los clasicazos que tiene la banda alemana. Ahí estaban Helloween con Live at Budokan, ese nuevo disco que acaba de ver la luz, grabado en vivo, como te digo, un poco... como para amenizarnos la espera hasta que llegue ese disco con nuevas grabaciones, con nuevas canciones. El último de los Offspring es lo que suena ahora mismo con esto, que es Light It Up. Los Offspring en plena forma, sí señor, como también lo están Arch Enemy. Ya han avanzado tres temitas de lo que será dentro de menos de tres meses ya el nuevo disco de la banda que se llamará Blood Dynasty, como esta canción que está sonando,

Mac Mierdas, esa nueva canción de Síndrome de Abstinencia que acaba de ver la luz. Escuchábamos por ahí esa referencia clara también a la Polla Records. Y bueno, pues yo creo que este es un buen momento para conocer más a fondo qué noticias tiene la banda que contarnos, porque ya te adelanto, hay cosas muy, pero que muy interesantes para este 2025 que acabamos de comenzar. Nosotros vamos a charlar con Moy, que nos está escuchando, si no me equivoco, ya al otro lado de la línea. Moy, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Ahí te tenemos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Va bien, muy bien, tío. Bueno, cuéntanos esta última publicación, Mac Mierdas, que es una canción que ya se publicaba, ¿no? Que ya se lanzaba pues hace ya 8 o 9 años, ¿no? Que había también otra canción que se llamaba igual. Así es. Bueno, feliz año nuevo a todos. Igualmente. Y bueno, decirte que esto, bueno, es una vuelta de tuerca, no sé cómo decirte, de esto, un experimento, un preámbulo de lo que puede venir. Esto, pues no sé, una ida de olla, llámalo como quieras. Y una entrada también en el nuevo año, que como decía yo, va a ser importante para Síndrome de Abstinencia, porque el Síndrome de Abstinencia lo tenemos nosotros, ¿eh? Tenemos un mono ya de la banda, porque ¿qué han pasado desde el último disco? ¿5 años? Sí, más o menos, unos 5 años, sí. Sí. Porque estamos hablando, bueno, de plena pandemia, ¿no? Prácticamente. Sí, sí, además de un disco que tenía que salir después del 2008, ¿vale? O sea, mira, si se ha atrasado la historia. Sí, sí, es verdad. El vuestro consumo, que después la continuación, claro, era vuestro consumo, nuestra miseria, ¿no? Claro. Y claro, bueno, pues tardamos más de la cuenta. El año se nos hizo una década. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué se alargó tanto? ¿Por qué tardó tanto en salir nuestra miseria? Bueno, la intención era buena, ¿no? Era 2 CDs, como tú has dicho. Pero bueno, el segundo, pues cambios en la vida y poner prioridades. Y no sé si tal vez a lo mejor un poquito quemados. Uh-huh. No lo sé. De hecho, bueno, en el grupo no hubo nada, ¿no? Seguimos viéndonos. Simplemente que dejamos aparcados, pues, los instrumentos. Y luego encima volvéis y se desata el fin del mundo con la pandemia, con lo cual nuestra miseria tampoco se le pudo disfrutar todo lo que el disco merecía. Sí, a ver, creo, si no recuerdo mal, que en medio de todo esto nos surgió la oportunidad de volver a ir a México, uh-huh, ¿vale? Y cogimos, ensayamos un tiempo antes de ir y ¡pam! Y venga, vamos para México. Creo que fue así, ¿eh? Y al volver dijimos, oye, ¿por qué no nos curramos los temas y acabamos lo que sería pues la segunda parte, ¿no? Y quitarnos esa espinita que llevábamos dentro. Uh-huh. Y claro, lo grabamos y nos aparcamos ya nosotros mismos otra vez. es verdad que como digo, tampoco se pudo disfrutar tampoco demasiado este disco por esa situación también, ¿no? De la pandemia, de la imposibilidad de hacer conciertos, de las restricciones tremendas que había para comunicarse, para desplazarse, para todo. Y entonces tampoco era un buen momento, ¿no? Para atacar ahí con la banda. Claro, no lo fue para nada en promoverlo y promocionarlo, pues tampoco había una historia porque no podías ir a tocar a ningún lado, ¿no? Claro. Pero como te repito, esta segunda parte ya la sacamos para sacarnos una espinita, sí, y lo hicimos más de cara a nosotros, ¿vale? Pensando más en nosotros que en nadie. Además, es que le metimos mucha producción ahí. Este disco lo grabamos a medias en el estudio de Oscar y casi todo lo demás lo grabamos en el local. Muy tranquilos, cuando apetecía y dándole mil vueltas al asunto y disfrutando de cosas que no habíamos probado antes, ¿no? Uh-huh. Y no sé, ya te digo, es un disco que no ha habido aceptación ninguna porque no se ha promovido, pero yo, por ejemplo, al mismo tiempo estoy muy contento con lo que es producción y donde no esperaba llegar musicalmente la banda, pues hasta ahí hemos llegado, ¿vale? Sí. No, te iba a decir que es curioso. Te iba a decir que es curioso que precisamente ahora, de lo que está bien, de lo que vamos a comentar ahora en el programa, lo que reivindicáis, y además con todo el gusto para los seguidores del grupo, es un disco que se publicó en 2002. Un disco que se lanzó allá por el año 2002, o sea, hace 25 años. O 20. Sí, lo va a hacer. Sí, y estamos hablando de un disco que además recoge algunos de los clásicos imprescindibles también de la banda, como El Cuento del Desprecio o Turismo Así Sexual, es. Algunas de las canciones que más nos gustan. El disco es La Voluntad de Dios y lo vais a celebrar de una manera especial, ¿no?, en este año. Sí, lo vamos a editar en vinilo. ¿Vale? Y con un tema nuevo. Y pues eso es lo que vamos a hacer este año, de momento. Que no es poco. Edición en vinilo del disco. Además, fíjate, ¿no?, en un momento en estos 25 años, ¿no?, que han transcurrido, tanto ha cambiado la forma de disfrutar la música a la gente y de hacerla llegar también por parte de los músicos a la gente. Hace 25 años ni tan siquiera imaginábamos lo que podía ser un Spotify, por ejemplo, o que la gente estuviese con un teléfono móvil en la ducha escuchando el disco que le diera la gana así tranquilamente sin gastar dinero. Con un pequeño altavoz sin cables, ¿no? Exacto, efectivamente. Era una cosa absolutamente impensable, ¿no? Y en estos 25 años, pues han pasado que de repente dejaron de venderse discos y ahora vuelve a tener tirón otra vez el vinilo. Y supongo que en aquel momento no se publicó en vinilo, ¿no? No. Síndrome de abstinencia, nunca publicamos nada en vinilo. Ya fue todo, claro, nos introducimos muy pronto en lo que es el tema este de cambiar de vinilo a CD porque sí. Era más moderno, modernidad y tal, y tal vez no le damos mucha importancia al vinilo porque lo usábamos anteriormente, ¿no? Y ahora le damos importancia a aquello que dejamos de escuchar. Es verdad. ¿Por qué? Porque, no sé, es más bonito y tal vez uno en estos tiempos quiera volver atrás muchas veces, ¿no? Y volver a vivir aquello, era más auténtico. Sí, yo tengo esa sensación, ¿no? De que todo era todo más chulo en aquel momento, lo disfrutábamos de otra forma. A ver, los chavales más jóvenes ahora dirán, bueno, pero nosotros ahora lo hacemos de esta manera. Y efectivamente ellos tienen toda la razón y todo el derecho a hacerlo a su manera. Pero es verdad que yo tengo la sensación de que se nos ha perdido algo por el camino, ¿no? Ese valor que le dábamos también un poco a las cosas, en este caso a la música, a tener un disco encima, te mirabas las letras, te mirabas la portada. Claro, esa forma de disfrutar, ¿no? Esa forma de disfrutar la música. Y en vez de estar mirando vídeos en 20 minutos, vídeos que te ponen en redes y tal, pam, pam, pam, pues te tirabas escuchando el disco una hora, mirando el interior, la portada y la contraportada, y la volvías a mirar. Sí, incluso lo mirabas hasta de perfil, que ponía. Es verdad. No sé cómo explicártelo, ¿no? Pero era así. No, era así, efectivamente. Así es como lo disfrutábamos y yo, en fin, pues a veces cuando hablo con chavales así muy, muy jóvenes, no terminan de asimilar, ¿no?, cómo era aquella forma de consumir, entre comillas, la música. Ellos lo hacen de otra forma totalmente diferente. Para ellos es, bueno, pues está muy, muy lejos aquello de que para Reyes, por ejemplo, uno se pidiese que te echaran el disco de tu grupo favorito, ¿no? ¿Para qué? Si ya lo tienen ahí directamente, ¿no? En un clic. Así es. Es lo moderno que hay hoy en día. Bueno, ¿qué recuerdos tienes de La Voluntad de Dios, de aquella época en que se le dio forma a aquel disco? Hostia, pues... recuerdo y no recuerdo, ¿no? o recuerdo un poco más, ¿no? Pero bueno, fue como un cambio, no sé, también eso lo decidió la gente, ¿no? Porque nosotros cada disco lo fuimos sacando... Pues lo que íbamos sacando, pues lo íbamos editando así como podíamos. Uh-huh. Y justamente ese, pues repercutió más, ¿no? Y claro, cogía, como decías tú antes, un par de temas de los discos anteriores, los mejores, y lo que habíamos sacado. Y, Y recuerdo, pues sí, recuerdo más conciertos y más fiesta y más risas. Y 25 años menos, ¿no? Que también se nota. Oh, yeah. Sí, ahí la has dado. Y 25 años menos. Es verdad. Hostia, sí. En aquel disco, como te decía yo antes, había canciones que después se han quedado ya fijas y que a los que nos gusta mucho Síndrome de Abstinencia, las tenemos ahí pues como uno de los pilares básicos de la banda, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el cuento del desprecio. Aquel disco, además, que llevaba, si no me equivoco, creo que eran 16 canciones que ahora, fíjate, ¿no? Que ahora que en un mundo en el que las bandas sacan EPs de 3, 4 temas y vosotros arrancabais ahí con un disco de 16. Sí, y cuánto, o sea, nosotros mirábamos cuánto duraba el CD, ¿no? ¿Cuánto podías grabar? Pues si eran, te voy a decir ahora, 60 minutos o 63, pues había que aprovecharlo al máximo. Claro, efectivamente. Incluso en el disco anterior, me parece el de SOS, metimos ahí canciones fantasma que no salen, con colaboraciones. Además, esto es también una sorpresa, ¿no? Sí, Pero sí. también llenando todo lo que podíamos. Había que aprovechar lo que hacía y vamos, lo que se podía y porque no había más. Además, recuerdo que efectivamente, bueno, y si alguno le echa un vistazo pues a eso que decíamos antes de las redes sociales, veréis que efectivamente hay canciones que ni tan siquiera tienen título, que vienen como con puntos suspensivos, porque es que ni se Sí, titularon, ¿no? En aquel momento. pues, también era por sorpresa, ¿no? Sí. Porque vienen ahí cinco temas cantados en los idiomas que hay en España, en mallorquín, en vasco, en bable, en gallego, y con colaboraciones también. Y pues por ahí lo pusimos. Sí, fue una cosa muy chula, Entonces, es verdad. sí. De la voluntad de Dios, además ahora también bueno, pues de este detalle que vais a tener con los seguidores, de que lo puedan adquirir en formato vinilo, va a haber también algo muy interesante. Y es que se va a hacer una gira, 2025 va a ser el año en el que volvéis a subir al escenario, pero no sé si centrando la gira en aquel disco o va a ser pues más centrados en lo que es la banda actualmente. Hombre, supongo nos centraremos en el disco, ¿no? En el de la voluntad de Dios. Pero bueno, tenemos ahí un repertorio que abarca otros discos anteriores y dependiendo del tiempo que vayamos a hacer en cada directo, pues podemos hacer una lista otra, incluyendo temas a partir del de la voluntad de Dios. Que por mí hay temas muy interesantes. Sí, porque además hay canciones de la banda que aunque no sean de este disco, pero que difícilmente podréis quitar del setlist, ¿no? Cuando vayáis a tocar algún sitio, seguro que la gente dirá, no, no, estas hay que tocarlas. Claro, el cuento del desprecio es como inamovible, ¿no? Exacto. Turismo, por ejemplo, es otra de las que también. La voluntad de Dios. ¿Quién opina? Crecer a hostias. Hay, vamos, hay temas que no los puedes sacar. Hay voluntad pues eso, de hacer esa gira. ¿También intención de cruzar hasta Latinoamérica o no? Bueno, vamos a ir pasito a pasito, porque, bueno, con la edad que tenemos, no creo que no para tanto, ¿eh? Vamos a ir pasito a pasito, porque, bueno, esto es un regalo que nos ha dado la vida otra vez, creo, y vamos a aprovecharlo en todo momento. O sea, prisas de ir a Latinoamérica, yo por mi parte ahora mismo, no. Prisa tengo de ir a la península. Y después, pues ya se verá. Ya se verá, efectivamente. ¿Cuándo pensáis arrancar las presentaciones? Bueno, pues supongo que tirando para primavera. ¿Vale? Estamos ahí, a ver quién nos contrata, si en el Club Tercera Edad del Pueblo o en el San Sebastián, no lo sé. Allí donde no, ya veniremos. Claro que sí. Y bueno, además en fin, pues cuéntanos un poquito cómo, porque antes he dicho yo que se ha publicado Mac Mierdas, esa canción que ha salido hace apenas unos días. ¿Cuál es el presente de la banda? A nivel de composición, de creación de nuevas canciones, ¿se atisba así en el horizonte cercano la posibilidad de disco con temas nuevos o de momento todavía disfrutamos de la voluntad de Dios? Hombre, vamos a disfrutar primero del primer plato, digamos, que es la voluntad de Dios, pero vamos a esperar tener un segundo, porque temas nuevos los hay, ¿vale? También temas antiguos que nunca sacamos, también hay bastantes, pero en vez de tirar de lo que teníamos, ¿vale? Vamos a intentar hacer algunos temas más. Y a posteriori, pues nos encantaría volver a grabar, pues no sé si en forma de EP de cuatro temas, de seis, de ocho, a lo mejor hay otras cosas, no sé, hay muchas cosas en el aire, pero como te digo, vamos a ir pasito a pasito y lo primordial es a ver si tocamos esta primavera, presentando la voluntad de Dios. Y todos queremos que haya algo nuevo de síndrome. Pues los seguidores de la banda lo estamos deseando. Además, yo soy muy, muy seguidor de la banda. Fíjate, yo he sido Te lo agradezco. prácticamente he sido hombre anuncio de síndrome de abstinencia, porque yo he llevado una sudadera de síndrome de abstinencia a todos los conciertos. Me la ponía porque me flipaba mucho, me gustaba mucho. Y era un poco hombre anuncio, ¿no? Porque había gente así que a lo mejor de repente no conocía la banda y me preguntaban quiénes son síndrome de abstinencia, y yo hacía un poco como de relaciones públicas del grupo. Decía, pues mira, Joder. te tienes que escuchar este disco, tienes que escuchar esto, que esta banda mola mucho. O sea que, por eso te digo que yo ya casi que un poco parte ahí del grupo también. Cuando vengas por Mallorca estaré invitado a comer, ¿eh? Así, Claro. tienes mi número y no lo dudes, ¿eh? Por Estás invitado. supuesto. Y a deseando, deseando además de veros en directo muy, muy pronto. Muy, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Me encanta que estéis con buenas noticias. El placer es mío y hablando por los demás, nuestro. Y Muchas gracias por contactar con nosotros y un abrazo muy grande, te puedo decir. que este 2025 os traiga muchas, muchas alegrías y que las podamos compartir con vosotros encima del escenario, que es donde más nos gusta. Os deseo lo mismo. Esperemos que sí. Un abrazo muy fuerte. Venga, un abrazo. Hemos hablado tantas veces esta noche del cuento del desprecio que yo creo que la tenemos que escuchar. Ahí están sonando, son síndrome de abstinencia. Aquellos niños ya son padres. aquellos niños ya son padres y sus hijos ya saben que Jorobado no era puerto. ¿Cuántas veces la habremos puesto aquí esta canción? ¡Madre mía! El cuento del desprecio para una banda que siempre nos ha encantado, Síndrome de Abstinencia, que están de enhorabuena, que han publicado Mac Mierdas, esa canción con la que abríamos el ratito este de entrevista, este ratito de charla con Moy, que nos ha contado tan buenas noticias como que la banda celebra 25 años para La Voluntad de Dios, el disco en el que estaba el cuento del desprecio, y que además también lo hará con la reedición en vinilo del disco y con gira, que es, pues creo que motivo más que suficiente para que todos los seguidores de la banda estemos muy contentos, estemos de enhorabuena y lo celebremos aquí en el Con Fuerza Heavy, como hemos hecho charlando con Moy. Bueno, vamos a seguir. Venga, más cositas, que tenemos pues un montón de temas para escuchar en el día de hoy y no quiero que nos dejemos ni uno. Lo próximo que se viene al Con Fuerza Heavy en el día de hoy es la música precisamente de Jorge Salán, que publica Welcome to America. Es su nueva canción y, bueno, pues para un disco que también estábamos deseando que viera la luz. Esa nueva canción es la continuación de Esquizo, el primer single que ya te presentamos en su momento y que seguramente recuerdas, ¿verdad? Mira. Pues en el nuevo sencillo con Jorge Salán están Aurora Beltrán y John Parsons. Después de esto que suena, después de Esquizo, lo nuevo de Jorge Salán, Welcome to America. La aduana es juez y parte, el sudor de la frente quema. Tu sangre recorre el mundo. Entrevistador da pena. El mundo ante tus ojos, tu visado tras los suyos. Ella estuvo aquí hace tiempo. Las mismas preguntas, el mismo acento. ¿Cuál es el propósito de tu visita? Pon la maleta sobre la mesa, yo me encargo. Welcome to America. Welcome to America. Welcome to America. Dime la verdad. No se está grabando, no digas. Acompáñame por este pasillo. Tengo todos los detalles de tu pasado. America. Pues eso, Welcome to America, el nuevo temita de Jorge Salán. Después de Esquizo ha llegado ese nuevo lanzamiento. Y hablando de nuevos temitas que han visto la luz, esto es El Animal. Primer single del cuarto disco de Ciclonautas. Tras cerrar Ciclo con su Ciclogénesis Magnitud 10 en directo, nuevo tema, El Animal. Esconde como un milagro de infinitos colores, va dejando a la noche entrar. Y ahí el embrujo está en el aire, las estrellas se visten de baile y salen bichos a jugar. Hijos de luna, y cuando sale, le entra el animal. Solo en la noche ruidos hay de cadenas que se escuchan quebrar en la oscuridad. Ya sueltas están, y unos cazan y otros vuelan, otros en el barro se cortejan y algunos salen a espiar. Ciclonautas, El Animal, adelanto de su nuevo disco. Y ya puestos, ¿por qué no vamos a recordar que vienen los Manowar en 2025 a España? ¿Y por qué no vamos a recordar el querido, amado, idolatrado King of Metal? King of Metal. Ahí están los Manowar. Ya sabes que en este programa siempre te estamos ofreciendo las últimas novedades, los últimos estrenos. Lo vamos a seguir haciendo. Esa va a ser también en 2025 nuestra razón de ser. La ha sido pues prácticamente desde que comenzamos, hace ya unos poquitos años, esta sesión de cada semana de música rock y heavy metal. Pero hoy, como es el primer programa del año y como además la Navidad pues es una época en la que tampoco es que se hayan publicado muchos temas, porque las bandas se lo han tomado un poco con calma, como es normal en estas fechas, pues me estoy permitiendo el lujo de ofrecerte un par de temitas así, ¿sabes? Del recuerdo, como ha sido el King of Metal de Manowar, para recordarte que vienen en este 2025. Estará también Doro Pes o Still of the Night de Whitesnake. ¿Por qué? Porque me encanta. My body started shaking and I can't take no more. Thank you. Estaba pensando que una de las impresiones más espectaculares de mi vida fue ver a los White Snake en directo. Y es que hay canciones que forman parte de la banda sonora de casi todos nosotros. Bueno, ahí escuchábamos a Manowar y a White Snake con esos dos recuerdos también de unos lejanos tiempos, allá por los años 80. Qué buenos tiempos. Bueno, esto es mucho más reciente. Se llaman Ara Solis. Es un trío de música metal que están publicando ahora el single anticipo de lo que será el primer álbum de la banda. The Symbol of the End es esta canción que ya estrenamos en su día y que hoy vuelve a sonar en el Con Fuerza Heavy. We'll The Symbol of the End. Ahí estaba el nuevo tema que publican Ara Solis. Bueno, a continuación es el turno para Silly Sally, la banda madrileña de hardcore y punk rock que estrena Mírate, una canción que reflexiona sobre cómo muchas de las decisiones trascendentes en la vida que se han de abordar se convierten en procesos largos de confrontación interna y externa, de lucha por el control y la inevitable autoaceptación de un posible desenlace final duro y a menudo inescapable. Mírate lo nuevo de Silly Sally. Pues eso, ahí estaba sonando esa canción de Silly Sally que se llama Mírate, que pues estrenan en estos días. También se ha estrenado Acto de Fe, el nuevo de Hamlet. Acto de fe, acto de hablar. ser todo lo que siempre no quise perder. ¿Qué estás dispuesto a perder para renunciar a lo que no quieres ver? Culpable de someter, de justificar para no resolver. Quiero estar, quiero ser. Acto de fe, lo nuevo de Hamlet, sí señor, y esto es Nuestra Sangre. Bústido están de vuelta con su volumen 2, un nuevo trabajo discográfico en forma de EP, donde el metal alternativo, el post-grunge y los sonidos progresivos se unen en una experiencia única. Este trabajo refleja una inmediata evolución como banda y constará de 3 nuevos y cuidados cortes. El primero de ellos es Nuestra Sangre, este que está sonando ahí de fondo a mis palabras. Lo escuchamos desde el principio. Un momento capaz de entorpecer nuestra sangre, viéndonos tan bien, y me encuentro perdido y sin saber que el orgullo nunca te hace volver. Hace tiempo imaginé ir tan solo una vez, decidiste que querías. Y de pronto supe que no era cierto, y a la vez discutimos aquel día. Las Nuestra sangre, Bushido, ahí estaban sonando. Y desde Murcia llegan The Golden Lips con su nuevo disco, Lo que nace del reptil. Se llaman The Golden Lips. Los has escuchado ya muchas veces aquí en el Con Fuerza Heavy. Y están presentando esto, que es un nuevo álbum que se llama Lo que nace del reptil. Hoy The Golden Lips son protagonistas en el Con Fuerza Heavy. Charlamos con Joaquín Sánchez Baillo, que nos está escuchando. Joaquín, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues encantado de volver a tenerte aquí en el programa, muy muy contento, y que además sea para contarnos buenas noticias como es la publicación de un nuevo disco. Pues nada, yo encantado otra vez de estar por aquí y de hablar del nuevo disco, por supuesto que sí. Muy contentos, ¿no? Con el resultado, una vez que bueno, pues ya la gente ha podido disfrutarlo, ha podido escucharlo completo después de los anticipos. Imagino que el feedback que estáis recibiendo es muy bueno. Pues hombre, estamos muy contentos con el feedback porque la gente ha recibido muy bien lo que es la propuesta del grupo, que ha evolucionado, ¿no?, respecto a los trabajos anteriores, y la verdad que estamos recibiendo unas críticas que nos dejan bastante contentos y alucinados, porque hay gente que lo, bueno, en algunos sitios lo han nombrado como uno de los mejores discos del año, uh-huh. no en muchos sitios, pero sí que es verdad que lo hemos visto y nos ha hecho mucha gracia porque es como, bueno, pues una pequeña recompensa a tanto trabajo. Es verdad que uno no hace canciones para que te digan qué buenas no, que son, pero cuando te lo dicen, joder, mola mucho. Sí, por el, todo el trabajo que lleva, claro. Pues es una banda pequeña independiente que se lo come todos ellos solos, ¿no? Pero como tú dices, al final la propuesta es fundamentalmente artística y personal y de lo que se trata es que nosotros nos quedemos contentos, pero sí que es verdad que nos esforzamos mucho. Uh-huh. Hemos escuchado Anti Yo, fue el primer anticipo que se publicaba del disco, luego llegó Nuevo Veneno, Nudo y Desenlace, tres temas que pueden hacer una idea a quien haya escuchado solamente esas tres canciones de cómo va a ser el global de todo el disco. ¿Crees que son buena representación? Sí, yo creo que son tres canciones que representan bastante bien todo lo que es el espíritu del disco, aunque sí que es verdad que te vas a encontrar, si escuchas todo el disco, pues canciones a lo mejor incluso algo más metaleras, algo más punkies. Y bueno, pero es que también si conoces a la banda, que a lo mejor eso es lo difícil, ¿no? Que conozcas a la banda de anteriores trabajos, pues te darás cuenta de que todos esos sonidos ya estaban en los trabajos anteriores, ¿no? Entonces, digamos que sí, yo creo que sí, es un tres adelantos que hablan muy bien del global del disco, pero aún así, si te pones el disco, pues te vas a seguir sorprendiendo. Me gusta que ya no es un EP, como ha ocurrido en las dos anteriores ocasiones, sino que ya directamente se ha publicado un LP. Y digo que me gusta porque a mí me gusta el formato EP, está claro, pero siempre me quedo con ganas de más, con The Golden Lips. Y eso es una muy buena noticia. Eso significa que siempre me ha gustado mucho lo que habéis publicado. Y por eso me apetecía mucho que llegase un disco, pues así, como es este, ¿no? Un LP completo. ¿Lo habéis meditado mucho o es que directamente estaban estas canciones y había que hacer un LP porque no podía quedar ninguna fuera? No. El objetivo desde el principio era hacer un disco. Y además que sirviese como un hito para la banda y que tuviese mucho peso en el futuro de la banda. Desde el principio, cuando empezamos a trabajar, sobre todo Víctor y yo, en los temas, tuvimos claro que íbamos a hacer un disco y en ningún momento se ha planteado no hacerlo. Uh-huh. Así que no es que tuviésemos estos temas y bueno, ya que los tenemos hacemos un disco, todo lo contrario. Hemos ido buscando este formato y hacer un LP. Sí es cierto que tuvimos claro que no queríamos que fuesen muchas canciones, porque queríamos tener pocas pero muy trabajadas. Uh-huh. Pero sí, siempre apostamos desde el principio en el que este nuevo lanzamiento fuera un disco. Esa es precisamente una de las peculiaridades que yo encuentro en este disco también, que hay mucha gente que, oye, pues mira, vivimos en el mundo este que es así, y hay mucha gente de verdad que le da pereza escuchar un disco entero. En el momento este de los de TikTok de 20 segundos, ¿cómo me voy a tragar un disco entero de varias canciones? Bueno, pues en este caso, vosotros habéis conseguido un disco muy, muy, muy ameno de escuchar. Es un disco variado y además en el que habéis conseguido algo que me parece que es muy importante. The Golden Lips ya empieza a tener un sonido personal. No sé si esto se busca o sale solo, pero empezáis a tener un sonido reconocible. Pues hombre, lo primero, muchísimas gracias por eso, porque yo creo que es una de las cosas que más nos ha obsesionado a lo largo de estos años, es tener personalidad, porque para ser un grupo pues que no tenga nada que decir a nivel, no tener un sonido, pues es como no tener nada que decir, ¿no? Uh-huh. En mi opinión, ¿eh? Que luego hay grupos que a lo mejor no destacan por tener un sonido súper original y las canciones son muy buenas. Pero en nuestro caso sí que nos importa mucho que el sonido sea al menos pues reconocible, como tú dices, ¿no? Uh-huh. Como una sello de identidad. Pues a ver, no sé, a nosotros es que nos encantan los discos. Entonces, como siempre hablamos de discos, pues creo que es el formato con el que nosotros nos sentimos cómodos. A lo mejor es verdad que si vas sacando temas y puedes sacar mucho más temas a lo largo del tiempo y eso pues te va a ayudar a mantener la atención del público, pero yo creo que a la gente que sobre todo escucha los estilos de música que nosotros hacemos, le sigue gustando mucho el disco porque es un formato como no sé, como es el formato de rey, ¿no? Por decirlo de alguna manera. A mí me han gustado siempre muchísimo los EPs, ¿eh? Incluso en los 90 ya me gustaban, porque me parecía que eran como píldoras de música y a veces había discos en otras épocas en donde se metían demasiadas canciones, que eso es una crítica que siempre he hecho yo al formato del CD. Pero bueno, en nuestro caso a nosotros nos gustan los discos y creemos que el hecho de haberlo hecho ameno es también una intención, que no queríamos que fuese un disco pesado, sino todo lo contrario. Y creo que eso, pues, creo que más o menos ha salido. Sí, no es un disco para nada lineal, es verdad que es un disco, además, atrevido porque se han cambiado cosas. Por ejemplo, una de las principales peculiaridades que vais a encontrar, los que ya conocíais a la banda, es que ahora, por ejemplo, Lo que nace del reptil está completamente cantado en castellano. ¿Por qué de repente el cambio de idioma? Que siempre es una, bueno, pues imagino que una decisión difícil de tomar. Pues mira, esto ocurrió pues después de los conciertos que dimos por el segundo EP, pues nos quedamos un poco parados, la banda se quedó un poco parada. Sí que es verdad que veníamos de todo el tema de la pandemia, sacamos ese EP porque teníamos que continuar sacando música, teníamos canciones muy buenas que queríamos sacar, pero nos quedamos un poco fuera de juego. Entonces yo empecé a juntarme con Víctor en aquellos meses que era un poco previo al verano y el verano. Empezamos a hacer maquetas sin esperar nada. Y hicimos un par de maquetas y probamos a meterle letras en castellano por probar. Está, igual que cambiamos la afinación, probamos cosas nuevas. Y la cuestión es que pues uno de los temas fue Antillo y nos gustó como mucho. Fue como, buah, tío, nos gustó un montón. Está muy bien. Nos sentimos muy... nos daba miedo, ¿sabes? Pero era como, oye, nos mola un montón. Así que decidimos que no íbamos a echarnos para atrás ni a cambiar la canción. Si la canción funcionaba así y si nos estaban saliendo las cosas así, pues que íbamos a tirar para hacia adelante. Que teníamos claro que teníamos una trayectoria en inglés, pero bueno, que también lo bueno, como yo digo siempre, de ser una banda pequeña e independiente es que podemos hacer un poco lo que nos dé la gana, ¿sabes? Que lo importante es que artísticamente sea, pues esté, nos parezca que esté bien y adecuado y que ofrezcamos una cosa que nos salga de dentro, y en ese aspecto somos bastante libres. Y sí, fue una decisión no difícil, pero sí un poco meditada, la verdad. Fue simplemente una prueba que salió bien. Oye, pues estamos a tirar por aquí y la verdad que muy contentos. Pues me gusta mucho el cambio que se ha dado, pero sobre todo por eso que tú dices, porque efectivamente no os debéis a nadie y se puede hacer lo que a uno le apetece en ese momento. Y si apetecía cantar en castellano, pues perfecto. Luego, también el cambio que notas tú más importante, más destacado así a nivel de sonido con respecto a los dos EPs, ¿cuáles? Quizás se ha endurecido más, es la sensación que tengo. Sí, o sea, la música ahora, yo creo definitivamente somos un grupo de metal alternativo. Antes éramos un grupo que teníamos algunas cosas de metal, pero sobre todo teníamos mucho de grunge, de punk, de rock alternativo. Y ese es otro de los cambios. Sí, decidí, a ver, nosotros somos muy metaleros, siempre hemos sido muy metaleros, pero bueno, cuando empezamos a hacer la banda, pues las intenciones artísticas eran otras y el sonido que buscábamos era otro. Eso ha ido evolucionando, obviamente también porque han ido entrando gente en la banda que han aportado también eso, como puede ser Andrés, Víctor, que son gente pues que vienen del hardcore y del metal y se ha notado mucho. Uh-huh. Así que sí, se ha endurecido el sonido y la verdad es que, en fin, hay quien nos dice que parecemos una banda nueva. Yo no lo creo porque nosotros mezclamos canciones de los anteriores trabajos en los conciertos junto a este y funcionan muy bien. No notas en ningún momento que la banda sea otra. Pero sí, es verdad que es una evolución muy bestia la que hemos hecho, somos conscientes. Es una evolución grande, efectivamente, y yo no pienso que sea pues una banda nueva, porque existe eso que decía yo, de que poco a poco se ha ido consiguiendo un sonido personal que obviamente se ha creado con las tres grabaciones, no solamente con el último disco, pero sí que es verdad que, como tú apuntas, el cambio ha sido importante. Te has encargado de todo ese proceso de mezcla y de producción del disco. ¿Cómo te has sentido trabajando en los temas? Que yo sé, me consta que hay músicos que cuando hacen esto les cuesta mucho trabajo terminarlos porque dicen, todavía le voy a tocar aquí otro poquito, ¿y si le toco por aquí? A ver, eso es algo que yo llevo haciendo desde el principio de la banda y yo siempre tengo la misma estrategia, que es poner un deadline, es decir, o sea, una fecha de límite. Sí. Es decir, hay que acabarlo y hay que acabarlo para esta fecha. Entonces, eso sí que es verdad que aporta un punto de estrés que no siempre es agradable. Y que no siempre es deseable porque hay cosas que necesitan más tiempo, ¿vale? Pero es la única manera de gestionarlo de una manera realista, si queremos hacerlo así, que es la forma en la que más nos interesa ahora mismo trabajar por las condiciones de la banda. A mí me resulta bastante cansado a veces, es cierto, claro. No lo voy a negar, pero y muy probablemente en el futuro cambie un poco el tema, porque yo sigo, empiezo a sentir que necesitamos otros cerebros en la banda, ¿sabes? Gente pues externa que nos dé una visión y que nos apriete, nos empuje y no quedarnos a lo mejor pues no estancados, porque no creo que nos hayamos quedado estancados en todos estos años, ni muchísimo menos, no. Hay que verlo. Pero sí que no repetir siempre la misma fórmula, yo creo que eso nos va a beneficiar en los próximos tiempos. Y es algo que yo deseo hacer también por descargarme un poquito de trabajo y dedicarme a cantar y tocar la guitarra, no solo a todo lo demás, que también hay que decir que para mí el estudio de grabación, llevo muchísimos años grabando, muchísimos, y para mí el estudio de grabación es simplemente un instrumento más, yo no lo concibo como otra cosa, entonces tampoco creo que me pueda desligar de esa parte 100%, pero sí que es verdad que creo que en el futuro esa fórmula va a evolucionar. Una visión externa, ¿no? Como apuntabas, sí. Efectivamente, que pueda también aportar cosas. Es verdad que lo de no sé si hay diferencia entre trabajar para tu propio disco o hacerlo para uno de una banda externa con la que no tienes nada que ver. ¿Es distinta la forma de enfocar el trabajo o no? Sí, hombre, totalmente. También depende mucho del rol en el que estés. Si tú eres simplemente estás grabando a la banda como técnico, pues bueno, tú intentas conseguir las mejores grabaciones posibles y la parte artística recae en otro sitio. O sea, no vas a meterte tanto en la música. Si eres ya productor de la banda porque te han contratado para eso, pues sí que obvio vas a hacer un trabajo previo y durante la grabación donde vas a cuestionar si es que eso es lo que quieres hacer, si no, ¿no? Pues un poco vas a intentar sacar lo mejor tanto de las interpretaciones como de las composiciones, ¿no? Uh-huh. También hay muchos estilos de producción. Hay gente que es más productor músico y hay gente que es más productor técnico. Yo creo que el enfoque en ese aspecto sí es diferente. Yo cuando trabajo para la música de Golden Lips, que no deja de ser mi música como la de mis compañeros, pues somos, aparte de bastante más exigentes, pues a lo mejor le ponemos una energía que no le pondríamos a otras grabaciones, porque yo a lo mejor si tengo que tirar una canción a la basura, la tiro, pero no le tiraré una canción a la basura a otro grupo. Claro, ¿sabes? Claro. Claro, ¿sabes? Porque me puedo estar equivocando. Equivocarme conmigo mismo, pues bueno, no pasa nada, es cosa mía. Pero coger la canción de Pepito, porque me ha contratado como productor, y decir, no, esta canción no vale, claro. porque lo digo yo. Imagínate, pues eso, yo no se lo haría. Hombre. Claro, que te llegan con un disco y dicen, no, de este disco he quitado 7, porque no me gustaban, tenéis que volver a componer otras 7. Eso no es raro, ¿eh? Eso pasa. Sí, eso pasa, sí, sí, totalmente. Hay casos muy conocidos y otros menos conocidos, que en donde han llegado los músicos con canciones y el productor no ha dicho, tío, a mí me valen 3, todos los demás no me valen. Sí. Y escucha, yo creo que eso es un buen trabajo de producción, ¿eh? Porque yo creo que lo peor que puede hacer una persona que se dedica a la música es estar cómodo. Tiene que estar cómodo tocando en directo, pero mientras está haciendo música tiene que estar un poco incómodo y tiene que estar un poco en tensión. Porque si no, no va a sacar el 100%. No, totalmente de acuerdo. Y que aparte, si le pagas a un señor para que te ayude en esa labor de lo que tú no ves y que quieres que lo vea, le estás pagando para que te diga precisamente eso, para que te diga, mira, esto no me gusta. Y ya sí, está. Sí, porque supuestamente lo contratas porque te fías de su criterio. Exacto. ¿No? Ya está. Estáis el 4 de enero, o sea, sí. Este mismo ya. Fin de semana, estáis en Murcia, en la sala Spectrum, estáis presentando el nuevo disco. Arrancáis, por tanto, muy bien el nuevo año. ¿Qué proyectos tenéis de cara a este 2025? Imagino que presentará el disco en muchas ciudades. Pues este 2025 estamos preparando una serie de conciertos que todavía no te puedo anunciar porque todavía los estamos definiendo. Sí te puedo decir que no serán muchísimos. Estamos intentando, que esa es una filosofía que tenemos por, como te he dicho antes, la fórmula que podemos hacer que la banda sea lo más viable posible es hacerlo así. Vamos a hacer una serie de ciudades y eso es un poco lo que vamos a hacer, que es tocar en sitios en donde podamos llevar la propuesta tal y como nosotros creemos que tiene que ir. Y luego vamos a no lanzar nueva música, pero sí vamos a lanzar vídeos, vamos a lanzar grabaciones en directo, vamos a hacer muchas cosas durante el 2025, no solo tocar en directo, que nos parece muy interesante porque, bueno, creemos que el disco pues tiene un recorrido todavía interesante dentro del como con otros formatos audiovisuales. Sí. Es verdad. Por cierto, me ha gustado mucho lo que habéis puesto ahí en el libreto del disco, que dice, este disco ha sido creado por humanos, ahora ya no te puedes fiar. Bueno, eso es una broma, sí. Que, que hay un poco, a ver, ¿no? Es, hoy día está muy, muy de moda criticar. Yo no soy especialmente crítico con el tema de las inteligencias artificiales ni la tecnología, ¿eh? No te creas, porque creo que al final es tecnología y que tendrá su sitio y que la gente seguirá haciendo arte, porque eso es lo con las herramientas que hay, algunas más tradicionales y otras pues más modernas. Uh-huh. Pero sí bien es cierto que es como un detallito, porque sí que es verdad que este disco ha sido creado y 100% por humanos y para la posteridad quedará así, como prácticamente creo yo que casi el 100% de los discos de rock de hoy día. O sea, sí, que en ese aspecto no es especial. Es casi un chiste, es como una broma. Pues ha quedado bien, efectivamente. Sí, sí. De todas formas, me alegro que te haya gustado. Ya te digo que esto de la inteligencia artificial, de que te hagan sonar como lo que no eres, ya existía, ¿eh? Que ya teníamos el autotune y ya teníamos a Kiko Rivera cantando, por ejemplo. O sea, que cualquiera podía subir a un escenario con cuatro maquinitas detrás. No hace falta la inteligencia artificial. Joaquín, ha sido un placer tenerte una vez más aquí en el programa. Enhorabuena por un disco que me parece un paso adelante importantísimo para la banda, y creo que esto, pues al final, os va a traer muchas alegrías en este año. Pues nada, muchísimas gracias por invitarnos otra vez. Aquí estamos para lo que quieras y siempre es un placer, y muchísimas gracias por las buenas palabras, de verdad. Un abrazo grande. Otro. Joaquín Sánchez Baello, de Golden Leaves, esta noche aquí en el Con Fuerza Heavy. Esto es Nudo y Desenlace, uno de los temas de lo nuevo de The Golden Leaves. Ahora todo está muy controlado, pero con suerte aún no estás marcado. Tal vez tenga suerte y aún no estés Nudo y Desenlace de Golden Leaves. Si vives en Murcia o en alguna zona cercana a Murcia, ya sabes que les tienes este sábado 4 de enero, 4 de enero, en la sala Spectrum. Ahí tendrás la posibilidad de disfrutar de los nuevos temas en directo de The Golden Leaves. ¡Más! Esto es Nuestra Guerra. Los no conforme con Pulpul de los Escape. No conforme. Con Purple de los Escapes, sí señor, ahí estaban. Más, los monstruos interiores es el título de nuevo single que publica Melifluo. Es el tercer adelanto después de Rosario y Varela y después de Calavera. Llega Los Monstruos Interiores. Despedido a los monstruos interiores, los he cubierto. La canción que habla sobre abandonar los miedos y la oscuridad. He abandonado a los monstruos interiores, se han reído mientras los dejaba atrás. Déjalo ya, déjalo estar, deja que todo tenga algún sentido. Colocado los pedazos con un trago, suena el eco retumbándome en el pecho, va explotando. He reconciliado a los lobos separados, gasolina, fuego y pirotecnia es nuestro legado. Déjalo ya, déjalo estar, deja que todo tenga algún sentido. Déjalo ya, déjalo estar, deja que todo tenga algún sentido. Déjalo ya, déjalo estar, deja de aproximarte al precipicio. Melifluo, sí señor, el nuevo disco, el segundo de la banda, esa formación liderada por miembros de Super Submarina y Casasola, y que pues están ahí promocionando ya también ese nuevo lanzamiento. Vamos a cambiar, bueno, totalmente del estilo musical y de todo lo que has estado escuchando hasta ahora, porque nos vamos a centrar ahora mismo en el nuevo single de Brutal Thing, una canción que se llama El Dictador y que suena así. We'll be right back. Brutal Thing, El Dictador. Curiosa mezcla que les ha quedado genial. Más cositas. Salto al vacío es uno de los temas que recoge Renacer, el último disco de Nurkry. Salto al vacío, Nurkry, desde su último disco. Hace unos días ha pasado por aquí Miguel Rico, el líder durante tanto tiempo de una banda a la que queremos mucho. Badana, 40 y tantos. Es uno de los temas que recoge el último disco de la banda de Ivy. Todo un homenaje a la música con la que tanto hemos disfrutado. We'll be right back. Lo que me ha gustado el último disco de Badana, sí señor. Bueno, tampoco es tan raro, porque es que claro, como siempre me han gustado muchísimo los Badana, pues es normal que el nuevo disco me haya encantado. Si aún no le has dado una escucha, ya estás tardando. Se llama Al otro lado de las cosas, a este lado de la nada. Y ¿sabes lo que me gusta muchísimo? Todo lo que está haciendo una banda que nos encanta y que se llama La sombra del Grajo. Te hemos ido estrenando todos y cada uno de los singles que se han ido publicando. Bueno, pues Alarido es el nuevo single para los de Ezequiel Delgado. Nos dice que esta es de esas canciones que no se escriben, sino que se sangran. Tus labios, ahora soy un perro sin dueño. lejos de ti y no concibo este vivir sin tus besos ardiendo dentro de mí. Pues ahí tenías la música que nos dejaban precisamente La Sombra del Grajo con Alarido, ese último lanzamiento que la banda acaba de publicar, y ya sabes que van poniendo en circulación temitas cada poco tiempo y además sorprendiéndonos muy, pero que muy gratamente con esos lanzamientos. ¡Ey, levántate! Así es como se llama este temita. En versión rap metal. Dedicado al Deportivo de La Coruña. ¡Hey, levántate! ¡Anima! ¡Hey! ¡Levántate! QFB. ¡Hey! ¡Levántate! ¡Que tenemos que sumar! ¡Hey! ¡Levántate! ¡Que nos van a envoltar! ¡Hey! ¡Levántate! ¡Anima! ¡Hey! ¡Levántate! ¡Nos echas la caza! ¡Hey! ¡Levántate! ¡Que tenemos que sumar! Deportivistas, por lo que fomos, por lo que queremos ser, esa peñita de QFB, arrincademos ahí. Esa copa que pega nos durará, de primera come merda, no nos vaya a sacar. Temos que empezar a chollar, a empurrar y a animar, sen pedras no camino, de isadera subiar. Nenos descamisados de este carro tirarán, percorrendo kilómetros de aquí a colá. O Bruso Arsenio dando ceo está de errar. Orden el talento, oscuro, respetar. No peor de nuestra historia, seguiremos a elevar nuestras goles centenarias con orgullo, vanidades, superando con ellas toda adversidad. ¡Hey! ¡Levántate! ¡Anima! ¡Hey! ¡Levántate! ¡Nos echas la caza! ¡Hey! ¡Levántate! ¡Que tenemos que sumar! ¡Hey! ¡Levántate! ¡Que nos van a envoltar! ¡Hey! ¡Levántate! ¡A animar! ¡Hey! ¡Levántate! ¡Nos echas la caza! ¡Que tenemos que sumar! ¡Hey, levántate! ¡Que nos van a encontrar! Una semana agardando para verte burlar. Levanta esa bufanda, ríncate, anima. Todos juntos o camino a lumear. Lucas Pérez, Bergantiño, siempre os nosos capitáns. Pasan presidentes, jogadores, adestradores. Os que quedan siempre son oscuros, vainas cores. Ni nos beneficia, ni nos perjudica. Ter gañadas seis copas y una liga. Os nosos corazones no atenden a razones. Seremos donde, por no importa división. No hay quien poida. No hay quien poida. Coa xente mariñeira. Arranque azul e mariñeira. No hay quien poida. Lindeleña. Dame igual se non sabes a alineación ou non te la camiseta. O que importa é o que che pasa por dentro cando ves esa marea. Cando sinte la vibración. Iso é o que precisamos. Polos nosos, polas nosas, levántate. ¡Levántate! ¡Vamos, Depor! ¡Hey! Pues eso, para el Depor y para toda su afición, esta canción que han hecho QFB. Bueno, ahí les dejamos para continuar precisamente con Hartos de Escuchar Mentiras. Es el último disco de Alerta. No hay espíritu si tú eres tu tabú. Huye de esta prisión. No dejes que te marquen el guión. Ser yo mismo, Alerta, con su último disco, Hartos de Escuchar Mentiras. Muy prontito se pasarán por aquí por los micrófonos del Con Fuerza Heavy para hablarnos de este último trabajo. S.A., Sociedad Alcohólica, presentaron en este pasado 2024 Confrontación, su último trabajo. En él hay canciones como Enemigo a las Puertas.

Elegantemente desnuda. Ahí estaban Síncope, qué grandes. Hace poquito pasó Vito por aquí, por el con fuerza heavy, para hablarnos de Creer y Luchar, ese último trabajo. Más cositas. On Your Side. On Your Side. Eso. Desde Blissphony, el último de Stone at Pompeii. Your Side, Stone at Pompeii, desde Blissphony, ese último trabajo discográfico. El último también, el 144, ese 144 que han publicado Decta, suena así de bien con canciones como Lost My World. You carry back. Los My World, ahí estaba la música de los Decta. Fantástico, sonando ahí de maravilla con su último trabajo. 144, así se llama ese nuevo álbum. Y 1845 es como se llama el EP de una banda que también pasaron en este pasado 2024 por aquí, por el Con Fuerza Heavy, y que se llaman Dryade. Esta canción le da título a ese lanzamiento, a ese nuevo EP, Dryade. ¡1845! El tema que da título al nuevo EP de Dryade. Hace poquito también pasaron por aquí, por el Con Fuerza Heavy, para hablarnos de ese lanzamiento. Bueno, más bandas. Rincones de Nadie. Falta menos de un mes 28 días exactos para que se publique el nuevo disco de Periferia. Esto se llama Mi Alternativa. Han avanzado dos canciones, La Ciudad y esta, Mi Alternativa. Periferia, con el nuevo temita perteneciente a ese nuevo trabajo que verá la luz, pues ya te digo, en breve. Han avanzado dos temas, ¿eh? También La Ciudad, escuchábamos Mi Alternativa, otro es La Ciudad, y a menos de un mes de que se publique el disco completo. Para rematar el 2024 se ha pasado también por el Comforza Heavy en estas últimas semanas Félix Lassa de los Leyce para hablarnos de 40 peldaños, el disco que ha publicado la banda con 8 temas regrabados para la ocasión, como Voy Buscándote. Solo y triste cuando te vi. Voy buscándote, Leice. Ahí estaban sonando desde 40 peldaños, regrabado totalmente el nuevo disco, también con un par de temitas nuevos. Hace poquito lo presentaron, como te decía, aquí en el Con Fuerza Heavy. El regreso, después de su gineceo para Eloisa de Castro, ha venido de la mano de María Zambrano. Soy libre. Qué bonito, ¿eh? María Zambrano, ahí estaba la música de Eloisa de Castro. Más temitas en esta recta final ya del Con Fuerza Heavy. Suena El Soldado de Fortuna de los Deep Purple. I have often told you stories about the way I lived a life of a drifter, waiting for the day when I take your hand and sing your songs. Maybe you would say, come lay with me and love me, and I would surely stay. But I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a wheel going round. I guess I'll always be a soldier of fortune. Soldado de Fortuna, sí señor, el Soldier of Fortune de Deep Purple también en esta edición 1620 del Con Fuerza Heavy, no podía ser de otra manera. Ya sabes que Europe van a estar en gira este próximo veranito. En esos conciertos seguro que no faltarán canciones como Open Your Heart. Angels to knock on my door, I've been hoping. Open Your Heart. Ahí estaba la música. Que nos dejaba en Europe. Pues terminamos hoy el programa con una canción que se llama Gracias y que han incluido en su último trabajo, Un viaje épico, Tierra Santa. Así me despido. Hasta la semana que viene. Ha sido el primer programa de 2025. Y ha sido la edición 1620 de Con Fuerza Heavy. Que pases buena semana. Y que te traigan muchas cositas los Reyes Magos. Que aún hay algo por lo que merece la pena seguir. Gracias por darle un sentido a mi dolor. Por hacer que comprendiera la razón. Y devolverme la sonrisa. Gracias por curar mi corazón. Me has hecho sentir que todo es posible. Hoy quiero creer que puedo volar. Tú has sido la voz que ha roto el silencio, iluminando con tu luz esta triste oscuridad. Sentir que todo es posible. Hoy puedo por fin de nuevo volar.